Cuando el New York Times culminó las denuncias de rigor más como acciones de guardar las apariencias y lavado de cara respecto a la naturaleza de cobertura real del imperialismo norteamericano y en especial de los cuerpos de espionaje de este encabezados por la CIA, esto ocurría en el 1965-66, del llamado Congreso Anticomunista de la Cultura del Mundo Libre y de sus comités en los Estados Unidos, que encabezara el socialdemócrata y como tal troyano, caballo de Troya, o sea, espía pagado de la CIA, Norman Thomas, cuyo escudero y socio lo era el rumano Sacha Bolman, contratista internacional de la CIA, y del que tuviese la desfachatez, junto al descaro, Fausto Rosario Adames, de decirnos, como el que se caga y no lo siente, que él trabajó en la Falcon Bridge con Sacha Bolman, estando durante mucho tiempo con tal leproso moral, y nunca lo vio haciendo actividades de la CIA ni nada por el estilo. Recuérdese que Fausto Rosario Adames fue visitado casi desde el mismo aeropuerto por el renegado revisionista ya incorporado a la CIA, de cuyo entrenamiento en su centro para tales fines en Texas acababa de llegar al país, Carlos Dore Cabral, uno de los dos a través de los que el comandante Piñeiro, Barbarroja, junto al historiador entre comillas del aparato cubano Eusebio Leal, había tramitado la orden del Comité Central de la Banda Oportunista y Anticomunista, Antimarxista y Antileninista de Fidel Castro Ruz a sus informantes, asalariados, como leprosos morales y mercenarios de la guarida de renegados revisionistas en el país, de los José Israel Cuello, hoy también declarado agente formal de la política neoliberal yanqui y de los programas de la CIA, el marica gay, el renegado revisionista anticomunista Narciso Isaconde, los Tony Isa, Pepe Rivas y todas esas lacras, para que cerraran filas y se incorporaran a las filas del partido y el gobierno del lacayo del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, el tirano alimaña Joaquín Balaguer. Fue en la susodicha visita que Fausto Rosario Adames define como sorpresiva e inesperada, ya que no era conocido de Carlos Dore, que el renegado Dore Cabral le hizo la propuesta de que elaborara especie de un opúsculo sobre la muerte de su epígono oportunista revisionista Orlando Martínez, quien se fue a la tumba llevándose consigo una falsa aureola de revolucionario, de honestidad y de consagrado periodista honrado y honesto, cuando de hecho hacía tiempo que incursionaba junto al amigo íntimo suyo que ya cerraba filas como informante pagado de la CIA desde el campo del periodismo, Miguel Guerrero, que hoy es un consigliori periodístico consultor de Manuel Estrella, el socio principal de los mafiosos de la Odebrecht y director, de hecho, de la línea propagandística de CDN como centro anticomunista y de calumnias, infamias, mentiras y canalladas difundidas por CDN para envenenamiento e intoxicación de la conciencia ciudadana. El opúsculo sobre ese hecho sería parte del montaje ideado por la CIA, USAID y la Iglesia Católica Vaticano, UCAMAIMA, de que ni el tirano Alimaña ni la CIA eran los mentores, manejadores y guías de los grupos parapoliciales y paramilitares que el tirano Alimaña y sus allegados gustaban llamarles los incontrolables. Fausto Rosario Adames lo redactó en su capciosa forma y Pepín Corripio firmó el cheque millonario de su premiación para sellar una exitosa carrera de cagatinta y plumífero mercenario de a tanto por línea. Bien, cuando el New York Times culminó su campaña y el Comité Central del Congreso de la Cultura Anticomunista del Mundo Libre, del que emana la honorabilísima cueva de carroñas y sepulcros blanqueados de la CIP, libre y anticomunista que casi todos conocemos, llevó a cabo una asamblea y aceptó que efectivamente no era más que una fachada de encubrimiento de las actividades de la CIA y del imperialismo yanqui en aras de la creación y sustento de la llamada izquierda democrática anticomunista, siendo el Congreso, el Comité de Dirección Internacional de la misma y la revista Cuadernos del colombiano Germán Arciniegas, cuya ideología se ufanaba de que era el más furioso anticomunismo, como se puede comprobar hoy día en Internet, su órgano oficial de difusión. Dicha revista colapsó, comprobando que ya no le era conveniente a la CIA, al imperialismo y a su llamada izquierda democrática anticomunista, de la que en República Dominicana ha tenido todo el tiempo como su representante e ícono el leproso moral Juan Bo. Uno de los crímenes más señeros y relevantes de este contra el movimiento revolucionario y popular quedó establecido con el hecho de que a una fracción de los jóvenes trujillistas enviados a estudiar, prepararse y garantizar la continuación de la era de Trujillo, entre los que están los Hugo Tolentino Dib, los hermanos Avelino, Andresito, Antonio y el Ciego, hijos del aberrado anticomunista rabioso, el esquizofrénico Andrés Avelino García, los hermanos Bolívar y Guarocuya Batista del Villar, como los hermanos Marcio y Tirso Mejía Guzmán, que presumen ridículamente de que forman la dinastía Mejía Ricard, los Vinicio y Rafael Calventi, de manera aviesa les hizo el coro de que eran una camada de marxistas-leninistas, entre comillas, cuando en realidad eran una perfecta punta de lanza del Congreso de la Cultura Anticomunista del Mundo Libre. El leproso moral fue de los más entusiastas promotores de ese fraude colosal que bajo el fuego y las vicisitudes de la prolongada lucha ideológica y política quedó evidenciado el engaño y la falsificación que en realidad era todo aquello. Con los editoriales reiterados del New York Times, 1965-1966, al Congreso Anticomunista de la Cultura del Mundo Libre no le quedó otra alternativa que admitir la veracidad de lo denunciado de que era una avanzada de la CIA y del imperialismo yanqui. Pero lo más importante no es eso, que al fin y al cabo era de conocimiento generalizado, sino los peregrinos y simplistas alegatos que se atrevieron a presentar como excusa. Primero, que los dineros del financiamiento de conjunto provenientes de la CIA, los intelectuales, entre comillas, y artistas del Congreso Anticomunista de la Cultura Libre, desconocían de la procedencia del dinero con que se les pagaba y se les financiaban sus obras literarias, artísticas y de teorías políticas anticomunistas, por lo que están exentos de toda culpabilidad por indecorosos e inescrupulosos, ya que los tontaínas e ingenuos párvulos de la inteligencia anticomunista eran tan ingenuos e incautos que entendían que eran filántropos y almas libres que financiaban las actividades del Congreso de la Cultura Anticomunista. Esto por un lado, pero por el otro está el siguiente alegato que deja en claro todo. Es que el que o los que escriben esas informaciones y editoriales del New York Times son miembros del Partido Comunista, que es precisamente lo que en estos momentos esgrime en su defensa esa carroña y piltrafa podrida del canalla y vil mercenario Luis Almagro, el pintoresco personaje que es el Jair Bolsonaro de la OEA y censor continental divino como sagrado juez supremo de si en cada caso y los eventos de estos la democracia se ajusta a los cánones de la plataforma del Congreso de la Cultura Libre y Anticomunista, de si se ajusta o no a las estrictas exigencias de la doctrina Monroe y el destino manifiesto del imperialismo yanqui, su amo y señor, o si acaso es un gato entre macuto para pasar de contrabando una actividad diáfana y transparente que pueda acarrearle contratiempos a su falsificación y estafa de la representativa como arquetipo y modelo único, aceptado, reconocido y asimilable por el imperialismo yanqui y sus mercenarios escenarios de Latinoamérica de la politiquería barata como del envilecimiento y envenenamiento de todo proceso y evento electoral mediante la conculcación de todo cuanto sea expresión política de la libre voluntad y autodeterminación popular y soberanía nacional. Este patético caso y la situación adjunta viene a dejar sentado que la retórica, como la práctica y el método, siguen los moldes del macartismo anticomunista y el estereotipo vacío de la defensa de las supuestas virtudes de la falsificada representativa. Luis Almagro acaba de protestar de manera airada por las acusaciones de que él fue quien, a través de la OEA, cumpliendo órdenes de los monopolios y el gobierno yanqui, desconocedor de toda legalidad democrática, como de la oligarquía boliviana y en especial de la Iglesia Católica Vaticano, ha dado el golpe de Estado en Bolivia contra el triunfo de Evo Morales en las últimas elecciones efectuadas en dicho país, so pretexto de un fraude electoral, que todos los reconteos de la votación han reafirmado el triunfo limpio de Evo Morales en un proceso o certamen electoral transparentemente limpio. Y de paso, para acentuar su desenmascaramiento y naturaleza troglodita, el antidiluviano y prehistórico espécimen Luis Almagro ha suscrito la acusación de que tanto el New York Times como el Washington Post, entre otros periódicos del sistema del capital financiero monopolista yanqui, han hecho esa campaña contra su figura y la desafortunada actuación suya y del antro de prostitución que es la OEA, porque Nicolás Maduro de Venezuela les ha estado pagando con oro sus servicios para que lo desacrediten y manchen su supuesta limpia hoja de servicios desinteresados a la causa de su democracia tutelada y arrodillada ante los monopolios del capital financiero yanqui. Ahora mismo en República Dominicana y su sainete electoral son tres mostrencas criaturas engendradas tardíamente en el seno de los remanentes sueltos y organizados del funesto Congreso de la Cultura y la Política Anticomunista de sus políticos, organizaciones y remanentes, en nuestro caso concreto, tres criaturas mostrencas del estéril y bajo vientre del leproso moral Juan Bo, las que se disputan el poder en las corrompidas y prostituidas elecciones que se llevarán a cabo el 5 de julio, estando ahora mismo a 23 de junio. Es una competencia entre eunucos políticos e intelectuales resultantes del predominio y preeminencia de las miserias humanas y las actividades deleznables del envilecimiento, vendepueblo y vendepatria, corruptas y desalmadas a escala máxima, productos de la orfandad de principios de las prácticas aborrecibles de la genuflexión, incluyendo como su plato especial el ofrecimiento de antemano de lo de la indecorosa postura de en cuatro patas, pantalones abajo, culo al aire y que los monopolios del capital financiero y el imperialismo los usen y esperen que siempre estarán para servirles a su entero gusto, caprichos y discreciones. Que los tres, provenientes de los vertederos y albañales del anticomunismo, lacayos y serviles del imperialismo y de su puta, la religión, opio de los pueblos, del cristianismo católico y protestante, tienen en sus servicios especiales chuparle las medias y lo que sea, porque Leonel Antonio Reina, Luis Guaidó, el embeleco Abinader o ese esperpento primario de la evolución de la especie, Gonzalo Castillo, siempre han tenido como de su más elevada estima su condición intrínseca de lambeculos y chupamedias de todo cuanto represente el atraso, la opresión, la explotación, la miseria y la pobreza que aplastan al pueblo y al país. El rastrerismo más abyecto y el pordioserismo politiquero contra la política de ron, droga y salchichón es el camuflaje del criminal de lesa humanidad y rata universal que es Leonel Antonio Reina, que esgrime estos alegatos como recursos demagógicos y querer ocultar su podrida naturaleza. Sería difícil, por no declarar absolutamente imposible, que teniendo los tres, como su maestro y profesor, al zopenco e ignorante supino y estafador que es el fatuo leproso moral Juan Bo, al que sin ruborizarse reconocen como su guía, tal cual ocurre con el gángster Murmullo, vil canalla, lóbrego sujeto de los inframundos, de los desalmados que es el dañino Medina, y siendo este leproso moral Juan Bo, pagado de la CIA y vil mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado Yankee, un simple agente de nómina de pago tanto de la CIA como del dictador Trujillo, y de hecho un simple caballo de Troya implantado como retranca y su lugarteniente en el seno de la resistencia antitrujillista en el exilio, financiándole en común acuerdo con la CIA y el frente de politiqueros e intelectuales de esta, para que se mantuviera vigente en el exilio, lo que se comprueba en todo cuanto hizo, en lo que participara y llevara a cabo, que al fin y al cabo fue, como toda su perra y rastrera existencia, un fiasco. Si algo al momento actual está brillantemente claro, es que todo cuanto hiciera en los campos políticos, organizativos, literarios, como teórico de las ciencias sociales, quedó inscrito en el exclusivo marco del trujillismo, lo que acredita y robustece la justa percepción de que el leproso moral Juan Bo fue todo el tiempo un agente pagado al servicio incondicional del dictador, lacayo, mayordomo, peón y verdugo del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano y la religión del cristianismo y sus confesiones protestantes. Esto lo demostraremos a continuación en la próxima entrega. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.